y me dices más mi amor. Siento un frío intenso y suave, estremecerá mi piel. Y tú, cuando nos acariciamos y me dices más mi amor. Siento un frío intenso y suave, estremecerá mi piel. Y tus manos se deslizan y acarician a mi piel. Y al hablarme así al oído, haces mi cuerpo estremecer. Y cuando va pasando el tiempo y nos dejamos de ver, siento ganas de abrazarte y excitarte hasta los pies. Y cuando llega ese momento de que estés tú frente a mí, siento ganas de abrazarte, este amor no tiene fin. Y excitarte hasta